nunca se ahorran. Sigue su camino, conmigo se vino y daría lo que sea porque fuéramos vecinos. Las veces que lo hicimos de mi mente no se borran. Las malas ganas nunca se ahorran. Ya lo sé que él te deja caliente, porque siempre me llama pa' verme y yo no te saco de mi mente. Adentro de ti qué rico se siente. No se va a enterar de todas las veces que tú y yo no comemos. Ya apaga el celular por si se da cuenta, no sé pa' dónde está. Disfruta el momento como si no volviera. Si te lo hago suave me pide que siguiera. Solo tú y yo sabemos que esta no es la primera. Las veces que nos vemos y bien rico lo hacemos, baby, por la forma en que me miras, me incita a pecar. Dime y te salgo a buscar. Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar. No nos pueden culpar, no soy el único tuyo y como tú conozco un par. Yo no me voy a preocupar si hay más, porque sé que por la forma en que me miras, la forma en que tú me miras, y que dejo la luz prendida. Tu cara bella que excitándome, si yo enrolaba tú prendía. Yo te miré, me enjudié tu chaquillo, piqué, me pegué, te toqué, pero no sé por qué. Yo me puse pa' ti, quizá fue el éxtasis lo que me puso así, te quisiera decir. Así que matemos las ganas que tenemos, el pasado olvidemos, ¿qué tal si lo hacemos? Un día más no es lo mismo que un día menos. Hagámoslo por encima, nunca tú y yo nos vemos, baby. Por la forma en que me miras me incita a pecar. Dime y te salgo a buscar. Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar. No nos pueden culpar, no soy el único tuyo y como tú conozco un par, bebé. Rafa Pabón, Super J, este superior, Johnny Cuell, y tú eres superior, ey. Tú eres superior, dile que yo te lo ponía desde superior, ey.